te vas con ella. Llega con tu alegría, su voz, su calidad de siempre. Para ti. Ahora que te vas con ella, vivirás y quizás un momento serás feliz. Y cuando todo se termine, llorarás extrañando mis besos y todo mi amor. Y vivirás arrepentido llorando por mi amor. Y vivirás rogándome que vuelva otra vez. Suplicarás y como siempre pidiéndome perdón. Y llorarás y vivirás arrepentido llorando por mi amor. Y vivirás rogándome que vuelva otra vez. Suplicarás y como siempre pidiéndome perdón. Y llorarás que te vas con ella. Te vas con ella, pero vas a llorar, de eso te lo aseguro. Al recordarme, te vas a arrepentir de todo lo que me hiciste. Ajá. Vivirás y quizás un momento serás feliz. Y cuando todo se termine, llorarás extrañando mis besos y todo mi amor. Y vivirás arrepentido llorando por mi amor. Y vivirás rogándome que vuelva otra vez. Siempre pidiéndome perdón. Y llorarás y vivirás arrepentido llorando por mi amor. Y vivirás rogándome que vuelva otra vez. Suplicarás y como siempre que te vas con ella. Ay, amor, ay, amor, ay, amor. Ahora que todo se acabó, solo el tiempo me ayudará olvidar, olvidar este amor. Ay, amor, ay, amor, ay, amor. Ahora que todo se acabó, solo el tiempo me ayudará olvidar, olvidar este amor. Olvidar, olvidar este amor. Ahora la costa zapateando. Y como no zapateando, invitemos a Chiqui. Vamos zapateando, Chiqui. Sabateadito todos, sabateadito.